al florecer los cerezos. En Granada, uno de los espectáculos más bonitos que en invierno se pueden disfrutar, son las nieves de Sierra Nevada. Subiendo a las altas cumbres para tocarlas o pisarlas o contemplándolas desde la distancia. Desde las montañas que rodean a las nieves o desde cualquier rincón de la ciudad misma. Mirador de San Nicolás, fuente de las batallas, ermita de San Miguel Alto, cármenes del barrio del Albaicín, jardines de la Alhambra. Es única la visión de la Alhambra, recortada al fondo, sobre las nieves de Sierra Nevada. Sin comparación con nada de este mundo, en los meses del invierno. Y cuando el invierno recoge sus bártulos y se marcha, en Granada, uno de los espectáculos más bonitos que en primavera puede disfrutarse, es la floración de los cerezos. Pararse junto a estos árboles para tocar y oler sus flores o contemplarlos desde la distancia. Desde las laderas cara al sol frente a Sierra Nevada, por los valles del río Genil, antes de que éste llegue a Granada, por las riberas del río Darro, a la altura del Sacromonte y desde muchos de los cármenes del barrio del Albaicín. Es única la visión de la Alhambra, enmarcada al fondo por entre las ramas de los cerezos tupidas de flores blancas. Una visión tan bella que no tiene comparación con nada en este mundo, al comienzo de la primavera. Y él sabía esto. También lo sabían sus antepasados y por eso, en el bonito jardín de su Carmen en el Albaicín y frente a la Alhambra, sembraron tres cerezos. Echaron raíces y, en pocos años, se cubrieron de ramas que, al llegar la primavera, se tupían de flores. Disfrutaron de este espectáculo todos sus antepasados y él, comenzó a disfrutarlos desde muy pequeño, cuidando y regando cada día los tres cerezos y gozando de sus flores al llegar la primavera. Y, poco después, recogiendo y saboreando las cerezas. Pero él, amante de la naturaleza, de la blancura de las nieves de Sierra Nevada y de las claras aguas de los ríos que se descuelgan desde estas montañas, tenía su particular forma de vivir estos acontecimientos. En cuanto el invierno se retiraba y comprobaba que los cerezos empezaban a florecer, cogía su borriquillo y se ponía en camino. Desde su Carme en el barrio del Albaicín, se ponía en marcha y subido en su borriquillo, emprendía un corto viaje a las montañas cercanas a Sierra Nevada y Vega del río Genil. Montado en su borriquillo bajaba por la carrera del Darro y, al verlos los amigos, los saludaban y le preguntaban, ¿qué? ¿A darle una vuelta a los cerezos? Y él siempre respondía, voy a verlos y a disfrutar de su espectáculo de flores. Cuando vuelvas nos lo cuentas y cuando, dentro de unos meses maduren las cerezas, ya sabes que queremos ser los primeros en probarlas. Lo tendré en cuenta. y animaba él a su borriquillo para no perder mucho tiempo atravesando las calles de Granada. Unas horas después, ya subía por las orillas del río Genil, rumbo a las laderas frente a Sierra Nevada. Y 4 o 5 horas más tarde, ya estaba entre sus cerezos. En el cortijillo de su pequeño trozo de tierra, por donde las umbrías de los castañares y las solanas pobladas de almendros, se quedaba ahí, durante varios días, solo se dedicaba a gozar de las flores de sus cerezos. Al amanecer y al atardecer, mirando a las altas cumbres todavía con algunas nieves y descubriendo, desde la distancia, todo el gran valle del río Genil y la ciudad de Granada. Se decía: el espectáculo de los cerezos en flor no tiene comparación con nada en este mundo. Pero todavía es más único en estas montañas y rincones de Granada. Unos días después, volvía a montarse en su borriquillo y se ponía en camino de regreso. Pero ahora trazaba su ruta por entre los cerezos de la Vengan en el río Genil, para disfrutar también del fantástico manto blanco que por aquí regalaban los cerezos. Y otra vez se decía: la blancura de sus flores y el perfume de que ellas mana embriagan como nada en este mundo. Seguía su ruta de regreso y, montado en su borriquillo, ahora subía por la cuesta del barrio del Realejo para pasar por entre los jardines de la Alhambra y cerca de los palacios. Al verlo, los que ya lo conocían de otros años, le decían: ¿qué? ¿De darle una vuelta a los cerezos en flor? De allí vengo. Pues no te olvides que, cuando las cerezas maduren, queremos ser los primeros en probarlas. Los reyes y las princesas de la Alhambra ya nos están preguntando por ellas. No me olvidaré aunque me olvide. Y decía esto porque, en cuanto llegaba a su pequeño jardín huerto en su carme del barrio del Albaicín, se iba derecho a sus cerezos. Y bajo sus ramas y entre ellas, se ponía a mirar despacio, al caer las tardes y al amanecer, para disfrutar de la Alhambra, al fondo y enmarcada con las flores de sus cerezos. Y cada vez que disfrutaba de este espectáculo, se decía: nada hay en el mundo más bello que la figura de la Alhambra sobre su colina y vista entre flores de cerezos. Es un espectáculo único y más aún, observada desde este carme mío. En cuanto estas cerezas maduren, cargaré mi borriquillo y me iré por las calles de Granada para llevárselas a mis conocidos. También a mis amigos de la Alhambra.